¿Qué tal ese verano? Buenos días, muy buenos días a todos y a todas quienes estén en este momento escuchando este programa, este nuevo sábado, aquí en Paradigma Radio. Buenos días también a Rafa Juan. Buenos días, Rafa. Buenos días. Vaya veranito, está fresquito la mañana. Bueno, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Una noche muy rica, la mañana fresquita. Es muy importante en verano que te levantes y notes algo de frescor. Que no empieces a notar el calor de buena mañana. Típico de las 12 de la mañana, ya a las 7 o las 7 y media. Oh. Y eso hoy lo hemos tenido, ese fresquito. Y lo hemos disfrutado ese ratito. De la primera hora de la mañana, claro. Claro, fantástico, claro. Y si usted lo está disfrutando, bien, maravilloso, ¿eh? Y si está en casita, pues bueno, ponerse al lado del ventilador, ¿no? Por lo menos, y tomar algo fresquito por la mañana, que va bien. Y darle la bienvenida también, por supuesto que sí, a Carlos Serrano, que está en la producción del programa. Buenos días, Carlos. Esperemos que pasemos estas 3 horas juntos y durante la mañana no nos peleemos, ¿eh? Por favor. Será difícil. Peleemos. Será difícil, pero sí, no nos vamos a pelear. Bueno, la mañana de sábado queremos acompañarles, claro que sí. Y además, pues contarle muchas cosas que a lo largo de este sábado vamos a ir desgranando a través de las horas de esta mañana. Así que no se vayan, estaremos hasta la 1 del mediodía y esperamos, deseamos que todo esto que hablemos pues le interese o sea de su agrado, ¿sí? Vamos a empezar. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Ahí teníamos que poner aguantamos el calor de Córdoba, ¿no? No el trópico, de Córdoba. Lo mismo si seguimos escuchando se menciona, porque ya es casi famoso. Es una descripción fantástica lo que hace Calle 13, en lo que nosotros, nuestra vida habitual, aguantamos y a veces no nos damos cuenta de las cosas que, las condicionantes que tenemos del día a día. Y si lo podemos analizar, tenemos una resistencia enorme a entender cuál es la situación y en fin, no sé si a veces es conveniente aguantar o no, y es conveniente pues decidir cambiar algo, porque ahí también tenemos que pensar que todas las cosas pueden cambiar, cómo en este momento está cambiando la sociedad de nuestro entorno más próximo y cómo está la situación respecto a esa inquietud a las próximas elecciones del día 23 de julio. Realmente la gente aguantamos, Rafa, todo lo que pasa. Sí, o a veces nos cabreamos, ¿qué hacemos? Bueno, hay veces que nos cabreamos, pero tampoco se ve que llegue la cosa demasiado, ¿no? La capacidad de aguante de la persona es maravillosa, yo creo que sorprendente, es digna de estudio y bueno, y me consta que haya estudios sobre el tema, pero sí, yo creo que por un lado viene de la capacidad de autorresistencia que tenemos cada persona y de ante las adversidades, pues intentar que no nos afecten mucho. Una de las maneras para hacerlo es el aguante, ¿no? Pero claro, el aguante tiene el límite que marca el que eso afecte a tu vida diaria. Luego también están los factores externos, ¿no? Y en todas las sociedades, pero bueno, como estamos en España, pues nos vamos a enseñar España. Sí, aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país, pues se nos ha inculcado desde hace muchísimos años, desde no sé cuántos, desde centenares de años, y en los últimos 100, pues lo hemos vivido quizá con más, claro, con más lógico, con más cercanía, ¿no? Pero que había que aguantar la situación que había y que era la única opción. Y además nos aconsejaban que no nos metiéramos en líos para no cambiar esa situación, sino que había que callar y sobrellevarla de la mejor manera posible. A mí lo que me sorprende, el trabajo que han realizado las mujeres durante siglos en reivindicar la igualdad con los hombres, en tener los mismos derechos, el mismo trato, el buen trato. Y sin embargo, en las últimas épocas, eso se ha recrudecido enormemente en contra de las mujeres. Y lo que tenemos que valorar, lo que está ocurriendo en este momento en el país y de qué forma eso se puede cambiar de forma negativa, hacer una acción de cambio, pero en retroceso en vez de avance, dada la situación que se está presentando en estos momentos. ¿La mujer tendrá que seguir aguantando estas cosas? No, creo que no. No. Y además, no. Yo estoy convencido de que en el caso concreto de los avances del feminismo, no de la mujer, del feminismo, y además hay que defenderlo, reivindicarlo y apoyarlo. El movimiento feminista ha creado en los últimos años una situación de avance en todos los sentidos, no solamente en el de los derechos de la mujer, sino en los derechos de todas las personas de este país, que serían impensables si no estuviera ese movimiento. Y hay que defenderlo. Entonces, yo entiendo que a pesar de este momento en el que la inquina, la lucha contra el movimiento feminista es brutal, a pesar de todo eso, los derechos que han ido adquiriendo las mujeres, esos son ya, no tienen vuelta atrás. Ahora podrán avanzar con más dificultad, con menos ritmo. Se podrá perder alguna cosa en algún momento, pero estoy convencido de que en la sociedad está metido la idea de que el feminismo sigue siendo imprescindible en nuestras vidas, a pesar de, como tú bien dices, esta tendencia que tenemos ahora, que claro, está liderada por aquellas personas, normalmente hombres, pero también apoyados por ciertas mujeres, claro, como es lógico también. Pero apoyada sobre todo por ciertos hombres que no quieren renunciar a los privilegios que históricamente hemos tenido los hombres. El patriarcado, ¿no? Claro, el patriarcado, lo que se llama el patriarcado, que quieren ridiculizar y que quieren, ¿no? Y es una realidad. Es una realidad que los hombres hemos tenido una serie de privilegios y seguimos teniéndolos, a los que hay una buena parte de esos hombres, sobre todo, que no quieren renunciar, porque además suponen no solamente privilegios personales, sino también privilegios sociales y que derivan en privilegio económico. No lo olvidemos, y aquí lo que importa es la pela, ¿no? Y si con la pela tenemos que cargarnos cualquier derecho básico de mujeres, de personas trans, de personas homosexuales, da igual, porque el interés es el dinero. El otro día decía el expresidente Aznar y el presidente Rajoy, lo comentaban también, de que cómo podía ser que a quién le interesaba todo este movimiento. ¿A quién le interesaba el movimiento LGTBI? A millones de personas. ¿A quién le interesaba eso? Si eso no le... Además decía, eso no interesa a nadie. No. Entonces, claro, cuando tienen una visión de la realidad tan distorsionada, claro. Entonces yo decía, pues claro, es que bueno, todas las personas, toda la ciudadanía, de alguna forma, en un momento dado, bajo cualquier premisa, hemos tenido que aguantar a veces muchas injusticias. Claro. Y ahora está la pregunta, ¿hasta dónde el pueblo puede o no aguantar lo que viene, ¿no? Bueno, pues el pueblo tendrá que entender que, por ejemplo, lo que decía, lo que tú comentabas ahora mismo de José María Aznar o de Feijóo, que también lo ha dicho eso mismo, vienen de personas que en su día, o sea, personas que están diciendo que a nadie le interesa ni el feminismo, ni el movimiento LGTBI. Ni las minorías. Que son minorías. Bueno, pues esas personas que están diciendo esas falsedades son las mismas que no hace muchos años montaron una guerra contra Irak diciendo que allí había armas de destrucción masiva y no había ni un tirachina, hablando en plata. Son las mismas personas que nos decían que el atentado de Madrid no fue Al-Qaeda, sino que fue ETA, a pesar de que había pruebas fehacientes de todo tipo en el que se demostraba que era de Al-Qaeda, porque a ellos les interesaba que fuera ETA. Son personas que están mintiendo continuamente, son personas que llaman a los medios de comunicación, a los directores, como hizo José María Aznar en su día con la guerra de Irak, y le dio instrucciones de qué tenían que decir. Y bueno, pues esas mismas personas son las que hoy mandan ese mensaje, entre otros muchos, en que estos son temas de minorías que no interesan a nadie. Y eso no es verdad. Y la prueba de que no es verdad es la fuerza y la vitalidad y el arraigo que tienen estos movimientos supuestamente minoritarios entre la sociedad, sobre todo entre la gente joven, hay que recordarlo, y no hay nada más que verlo en las manifestaciones cuando se convocan. Son multitudinarias y ahí está ese apoyo. Y además, sobre todo, por una cosa, y es porque lo que ahí se reclama son derechos humanos básicos, sean mayoritarios o minoritarios, pero son derechos humanos básicos a los que, por los que hay que luchar continuamente. Hay que luchar para avanzar en derechos, no para recortar derechos. Cuando decimos luchar, es que hay una palabra que implica un esfuerzo, un sacrificio, claro, unas situaciones de emociones complejas, pero que, yo no sé, en eso del aguante que decía la canción que poníamos Calle al 3. Principio, ¿cómo podemos seguir nosotros, en general, la gran mayoría de las personas que somos más que los que tienen el poder? Somos mucho más del pueblo que tiene el dinero para manejar todo esto. ¿Hasta qué punto vamos a seguir aguantando o esperando que los acontecimientos se desarrollen de tal manera que nos encontremos en algún momento dado en una situación casi irreversible o difícil de revertir, ¿no? Sí, nunca la situación es irreversible, lo que sí es más complicada de revertir, ¿no? Y bueno, pues históricamente siempre ha habido ciclos y ha habido ciclos de en los que los movimientos sociales y las peleas, las luchas por esos derechos sociales han sido más grandes, más amplias y otros que han bajado. Ahora mismo estamos en una época de retroceso en la que influyen muchísimas cosas. Sería para dedicar las 3 horas del programa y la del que viene el poder analizar esto. Pero yo lo resumiría para que nos cupiera hoy en que tenemos todos que poner y todas nuestro granito de arena en pensar que la solución a la pérdida de derechos, tanto fundamentales como derechos laborales, como derechos sociales. Ahora ha habido una época en que parece que hemos conseguido 4 cositas, que evidentemente son insuficientes, pero que se han conseguido en este último periodo, de nuestros últimos 5 años de en España, con el gobierno que tenemos actual. Lo poquito que ha avanzado ha sido con él, no ha sido con los gobiernos de Mariano Rajoy, en el que se perdieron, y eso sería bueno que la gente lo recordara, se perdieron muchísimos derechos, se perdieron muchísimo poder adquisitivo, se perdió muchísimo empleo, se perdió muchísimas pensiones, se perdió muchísimo de todo, ¿eh? Se puso la base a la pérdida de la sanidad y de la educación pública que ya ahora estamos teniendo. Bueno, pues si lo que hemos tenido en estos 5 años no ha resultado poco, que evidentemente ha sido poco, habrá que pelear porque eso cambie. Yo y no porque sé si sea más, no porque sea menos. No sé qué hubiese pasado si en vez de la pandemia no hubiese existido pandemia. Las cosas seguramente claro, han sido muy distintas. Eso no lo sabemos, pero no. Sí sabemos una cosa, y es que lo que han hecho ahora, todas las medidas que se han propuesto, insisto, seguramente pequeñísimas las medidas que se han propuesto. Muy insuficientes también. Muy insuficientes. Vale. Pero todas esas medidas insuficientes que han sido para ayudar a la gente que peor lo pasa, todas esas medidas, todas y cada una, ¿eh?, han sido votadas en contra por los 2 partidos de la ultraderecha. Yo ya meto en al PP, evidentemente, la ultraderecha. No creo que haya ninguna diferencia más que de maquillaje entre lo que propone el PP y lo que propone el otro partido, Vox, ¿no? Con lo cual, si lo que estamos es descontentos porque ha sido poco lo que este gobierno ha avanzado en derechos fundamentales para las personas, lo que tenemos es que, por un lado, no votar a quienes nos van a recortar todavía más esos derechos fundamentales, esa capacidad adquisitiva que a pesar de esa inflación a nivel mundial que ha habido, pues hemos medio toreado aquí en España. Y sobre todo, lo más importante, más allá de lo que hagamos el día 23, que será importante lo que hagamos, sobre todo que entendamos que la gente trabajadora, la gente que tiene que levantarse todos los días para trabajar, que no depende de 7 alquileres, ni depende de una empresa que tiene, ni de dinero en las Islas Caimán, sino la gente que se tiene que currar todos los días al poder llegar a fin de mes, tiene que pelear por sus derechos, por una vida digna. Eso ha sido toda la historia así, y tiene que ser así. Opino que a la gente no hay que decirle lo que tiene que hacer, ni mucho menos le estamos diciendo eso, ¿eh? Pero en todo caso, el que si la persona o los ciudadanos podemos en un momento dado tener la posibilidad de hacer una reflexión y una valoración de lo que ha acontecido en los últimos años y lo que ha pasado en este en estos años de una pandemia y de la recuperación económica de todos, de alguna manera de todos, sin olvidar que si el salario mínimo interprofesional ha subido en un 47% y las pensiones no estaban congeladas ni tampoco la aumentaban en un 0,25, sino se han aumentado en un 8,5%. Todos estos detalles que podemos ir analizando poco a poco y viendo qué ha ocurrido, tal vez esa misma reflexión nos podría indicar qué es lo que debiéramos hacer exactamente este próximo domingo. Y en esto de aguantar, y me ha gustado la canción, porque lo manifiesta en un montón de ideas, es pensar también qué aguantaron nuestros familiares en una dictadura que fue brutal y que como consecuencia de esa lucha, de esa resistencia, de ese aguante, se pudo construir una democracia que tiene todos sus defectos, que ha permitido que vivamos de un modo diferente. Y que todas esas cosas conseguidas, todos esos logros conseguidos a través de la lucha y el esfuerzo del pueblo, ahora, cuando se acercan unas elecciones muy complejas, muy complicadas, muy determinantes, habría que reflexionar, mirar, leer, comparar, constatar que cada cosa que se dice, si es verdad o no. Como pasó hace pocos días, que el candidato a presidente mintió brutalmente. Por lo tanto, ¿cómo podemos descubrir si ha mentido o no? Es contrastando la información. Y en eso teníamos la obligación los ciudadanos de poder reflexionar, averiguar, investigar, comprobar, para saber qué vamos a hacer. Y yo creo que ahí está la clave, más que orientarle de qué modo tienen que hacer las cosas. Ahí vivimos en un país libre y podemos hacer lo que creamos conveniente. Pero sobre todo pensar que lo que yo voy a hacer hoy, o este próximo domingo, ¿en qué va a afectar el futuro? En los cuatro próximos años, e incluso qué va a afectar en nuestros propios hijos o el propio futuro de las generaciones venideras. Y me refiero al no reconocimiento de un cambio climático, por ejemplo. Pero mira, al hilo de lo que acabas de mencionar, de la alusión continua y repetitiva al tema de ETA y a la relación que tienen de Bildu con ETA y que si estamos financiando a los herederos de ETA, esto lo están diciendo las mismas personas que todavía no han pedido perdón ni han condenado el franquismo, ¿vale? Y que son herederos directos del franquismo hasta el punto de que el presidente de honor del Partido Popular es Manuel Fraga Iribarne, que fue uno de los ministros más destacados del franquismo y bajo el que recaen torturas directas y asesinatos de gente que estaba en aquellos momentos peleando por la libertad. Por la democracia. O sea, le están pidiendo a Bildu que pidan perdón, que se arrepientan de lo que han hecho, que no haya personas que hayan tenido delitos de sangre en su haber para que estén en las listas. Bildu ha pedido perdón ya no sabemos cuántas veces ni de qué cuántas maneras distintas, todos lo hemos podido escuchar. Cuando se han dado cuenta de que había personas que habían tenido delitos de sangre, lo han apartado de sus listas, a pesar de que esas personas sí que han pasado por la cárcel y han cumplido las penas que la ley les puso por lo que hicieron, cosa que, por ejemplo, a Manuel Fraga Iribarne jamás le pasó, todo lo contrario. Y sigue siendo el presidente honor del Partido Popular. Y Martín Villa se liberó también. Y Martín Villa y tantos otros, ¿no? Uh-huh. Y son herederos, son la herencia directa del franquismo en el Partido Popular. Esas personas jamás han dicho, que han denunciado el franquismo, ni han dicho que el franquismo fuera lo que fue, el causante de cientos de miles de muertes de personas inocentes en este país. Esas mismas personas que, como decía antes, siguen diciendo que en Irak había armas de destrucción masiva y provocaron otros cientos de miles de personas muertas en Irak por ese tema, siendo mentira, tampoco han pedido perdón por ello. Es más, José María Aznar hace unos días se mostraba orgulloso de aquello que pasó en Irak por culpa suya, de Tony Blair y de George Bush. Fíjate qué doble vara de medir, ¿no? Y todo eso tenemos que verlo. Todas esas cosas tenemos que ser críticos y pensarlas y ver que bueno, que cuando se están haciendo campañas en torno a ciertos temas deberíamos decir, oye, ¿será verdad esto o no será verdad? O están pregonando con la misma regla lo que piden para unos que lo que se aplican a ellos mismos. En todo caso, queremos hacer esa invitación a nuestros amigos, a quienes escuchan el programa, esa reflexión de poder contrastar todas las informaciones que pueda encontrar en los medios de comunicación y verificar su autenticidad para saber si lo que están diciendo es cierto o no obedece a la verdad. Por lo tanto, es una invitación que hacemos desde aquí, desde este programa. Sé que es una labor difícil de poder explicar a todo el mundo lo que podemos ver, pero en todo caso sería lo interesante que cada uno de nuestros amigos y amigas puedan descubrir esa verdad que a lo mejor les hace falta para poder determinar cuál va a ser su opción a la hora de decidir este próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo, cuál va a ser su decisión. Así que, en fin, hemos querido comentar esto. Sí, porque, sobre todo, yo insistiría en que es importante lo que hagan el domingo 23, es muy importante. En la situación que estamos, pues evidentemente nos jugamos lo que yo creo que Pedro Sánchez ha calificado con un buen criterio, ¿no? Por volver 20 años atrás en 10 días, ¿no? Pues efectivamente podemos volver muchísimos años atrás en muy poco tiempo y bueno, pues el momento de parar eso, ¿no? Pero sobre todo que no nos quedemos ahí, que sigamos dándole vuelta a la cabeza y viendo de qué manera nuestras vidas pueden ser mejores. Y no solo se consigue depositando un voto, ¿vale? Que también, que no digo que no se haga, también hay que hacerlo. Pero sobre todo al día siguiente hay que seguir. Claro. Y hay que revertir esta tendencia conservadora de recorte de derechos fundamentales, de impedir cualquier avance en la vida de la gente que se está metiendo en nuestra sociedad. Y eso no se cambia solo con un voto el día 23. Eso se cambia en el día a día. Eso es muy interesante, Rafa, porque tendríamos que pensar muchas cosas, amigos oyentes, ¿eh? Y cosas que son de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Hemos intentado contactar con nuestro médico de cabecera. Y la información que nos dan, que el médico cabecera no abre su agenda hasta el día 21 de julio, porque ese señor está de vacaciones, esa señora está de vacaciones. Quiere decir que el gobierno autonómico de Andalucía no ha puesto sustitutos a los médicos de cabecera. Por lo tanto, cuando su médico de cabecera esté de vacaciones, pues no le va a atender, porque así está establecido. Y cuando usted va al ambulatorio a hablar con los empleados administrativos que ahí trabajan, en vez de haber 5, 6 o 7 que habitualmente están, habrán 2. ¿Por qué? Porque los otros señores están de vacaciones y no hay nadie que les sustituya. Y cuando tú le pides hora para un médico y te dicen si usted tiene una situación de cierta urgencia, vaya a Reina Sofía y va a urgencia para que le puedan atender. Si nosotros por alguna razón que no es urgente ni grave, vamos a Reina Sofía, también está la misma situación en Reina Sofía, que hay pocos médicos para atender las urgencias. Y si voy por un motivo que no es grave, estoy privando a uno que venga grave, sea mejor atendido, porque me están atendiendo a mí. O sea, es una situación de tan potente que podríamos tener que obligarnos casi a reflexionar qué está pasando, y es algo que está ocurriendo, y que ese camino lleva a la privatización de la sanidad pública en muy poco tiempo. Y lo hacen de forma tan sutil para que no nos demos cuenta de ese hecho. Y por eso queríamos esta mañana hacer esta reflexión con todos ustedes, para poder darle una vuelta más, como decía Rafa, y darle otra vuelta más si es necesario, para poder valorar todas las cosas que nos están ocurriendo, no en una hipótesis, sino en una realidad que estamos viviendo día a día y que no nos damos cuenta, ¿no? Sí, en el tema de la sanidad, yo esta semana he vivido una cosa que indigna y que, bueno, yo creo que es motivo más que suficiente para lo que decía, ¿no? Para lo que hagamos el 23 y para lo que hagamos a partir del 24. Una familiar ha tenido que ir a Reina Sofía a una consulta especialista y el médico que la atendió le preguntó al final de la consulta que si estaba apuntada a una compañía, una mutua, una compañía sanitaria, una sanita, una sisa, lo que fuera, ¿no? Y le dijo que sí, y le dijo, bueno, pues ya está, pues pásate directamente por el Hospital Quirón, que paso yo por allí consulta, porque aquí vamos a tardar mucho en poder atenderte y allí, pues la semana que viene podemos empezar con el tratamiento. Y claro, cuando... Eso es real, estamos contando una historia. Eso lo he vivido yo directamente. Eso, no estamos contando una historia. Que no me lo ha contado nadie, ¿no? Que lo he vivido yo en primera persona. Y lo escuché, ¿no? Y a lo cual tuvo su respuesta el médico, ¿no? Pero claro, lo hacen con una impunidad, sabiendo que desde la dirección del hospital y desde la dirección de la Consejería de Sanidad de aquí, de la Junta de Andalucía, no le van a hacer nada. Es más, seguramente le aplaudirán por eso, ¿no? Y entonces resulta que no solamente se están cargando la sanidad desde la alta esfera, sino que desde algunos profesionales le están siguiendo el juego y están derivando ya directamente a las personas a las consultas privadas, pagadas por su dinero, aparte del que pagamos con nuestros impuestos, que parece que no sirve para nada. Tienen que pagar su mensualidades a la mutua que decidan. Y ojo, que estas personas, cuando piden cita ya también en las compañías privadas para los médicos, te preguntan, ¿viene usted por alguna compañía o viene usted por privado? Y si usted viene por compañía, te están dando ya también 2 meses, 3 meses, 4 meses de demora, pero si vas pagando los 120 euros que vale la consulta privada, en esa misma semana hay hueco. Mira, ahí los médicos, he estado escuchando publicidad que están dando en distintos medios de comunicación del Sindicato Médico de aquí de Andalucía, y está denunciando precisamente estas cosas. Claro. Hace una denuncia explícita de lo que está pasando, y además, al final de la publicidad, pone, ¿y tú qué estás haciendo? Claro, claro. Nosotros, los usuarios, ¿qué estamos haciendo? Claro. Esa es la gran pregunta, ¿eh? Claro, sí. Porque además, más allá de lo que votemos, y que seguro que si votamos una cosa será diferente a si votamos otra, y creo que en esto es muy sencillo discernir, es decir, ¿quién es el que gestiona la sanidad pública en Córdoba, donde estamos nosotros ahora mismo, en Andalucía? Ahora mismo el PP, claro. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente no podremos apoyar a un partido, pero es que si fuera el PSOE, ojo, como en su tiempo también hizo cosas similares aquí en Andalucía, pues tampoco se le puede apoyar. Tampoco. Y habrá que luchar para que PSOE, PP, quien sea, lo que tan contundentemente dicen los pensionistas, gobierne quien gobierne, la sanidad pública en este caso se defiende, las pensiones se defienden, la escuela pública se defiende. Y eso depende de todo y cada uno de nosotros y de nosotras. Y en el granito de arena que tenemos que aportar. Primero, informándonos bien. Segundo, razonando críticamente con esa información. Y tercero, organizándonos colectivamente para revertir esa situación. Pues eso es lo que queríamos contarle esta mañana, este ratito de reflexión, indicándole que, como la canción decía, cuánto aguante tenemos, espero que se aguante, nos inspire para buscar la solución y reivindicar esos derechos que tenemos como ciudadanía y que no podemos perder. Así que, amigos... Rebeldía. No, echar una pensadita, hombre. Echar una pensadita que va bien. Y pensar y reflexionar informándose adecuadamente, ¿vale? Bueno, si quiere, ¿eh? Si quiere. En todo caso, esperemos no haberle echado para el café con leche, ¿eh? Ni la tostadita. Que le aproveche. Como le aprovecho esta música y esta canción que vamos a poner ahora para usted. El mundo.